Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a la 134ª entrega del podcast El Telar del Geek. Yo soy Daniel, me podéis encontrar en Twitter, soy @Daniel Sanz y en mi blog eltelardelgeek.com, donde además de las entradas podréis escuchar mis otros podcasts, Divagaciones en El Telar del Geek, El Cuentacuentos y El Geek Deportista. Hoy vuelvo a grabar con el señor Picaraza. @hombrepicaraza en Twitter. Tenía un podcast, a ver si sigue grabando, que era desde la cabina. Digo, vuelvo a grabar y muchos de vosotros me diréis, ¿cuándo has grabado con él por primera vez? Si no me suena de nada ese tío. Y tenéis razón, porque grabé con él en mi podcast Divagaciones en el Telar del Geek. Un episodio que hice hablando sobre las guerras podcasteriles, por todo este tema de asociación, podcast, premios y demás tarandajas, que no lo quise meter en este podcast porque en aquella estaba un poco dubitativo. Sin embargo, me he animado a grabar con él y me va a ayudar a grabar sobre temas frikis. Sí, porque vamos a hablar en esta ocasión de series y cine de cómics, héroes, Marvel, DC. Algo que siempre tiene polémica para los aficionados a este tema, que yo ni siquiera lo soy, como cuento en el episodio. No sé si os interesará el tema, pero bueno, yo he decidido dar una oportunidad, así que voy a grabar. Grabaré más veces con el hombre Picaraza. Me gusta grabar con gente de Zaragoza y coincidimos en bastantes temas. Posiblemente también grabemos más veces de podcast y ya será todo aquí, en el podcast de El Telar del Geek. En este primer episodio hablamos sobre Marvel y DC, pero desde un punto de vista pues, del cine, de las series, y hacemos un poco de historia. Como yo no me he leído nada, porque yo soy más de DC que de Marvel, pero desde este nuevo siglo no he leído nada, me trajo un buen fajo de cómics, de Civil War. Así que para finales de enero, principios de febrero, grabaremos un podcast hablando sobre Civil War, única y exclusivamente de Civil War. Si sois aficionados de Marvel, os pido disculpas, pero por ahora no tiene muy buena pinta. Y ya está, no me enrollo más, simplemente quería contaros esto. Ahora ya os dejo con el audio. Grabamos en un bar, en una cafetería que suele ser bastante tranquila, pero era domingo por la tarde y coincidimos con un enorme grupo de 10 personas tomándose 10 gin tonics. Aún así, como afortunadamente ahora tengo una grabadora, ha quedado bastante bien, se escucha que hay ruido de fondo, pero considero que no molesta y que nuestras voces se escuchan perfectamente. Si alguien le encuentra algún problema, que me lo diga. Ahora ya sí, os pongo el audio, espero que os guste, un saludo a todos y hasta la próxima. Hola a todos, muy buenas lo que sean cuando escuchéis esto y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast El Telar del Geek. Este es el segundo intento, estamos grabando en una cafetería, hay una mesa con 10 personas con 10 gin tonics. Ahí los tenéis. Esos son. Espero que se escuche bien y si no volveremos a grabar, no pasa nada. Estoy acompañado del señor Picaraza, muy buenas Picaraza. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Grabé con él un podcast sobre las guerras podcasteriles y tal. Está en Divagaciones en El Telar del Geek, pero he decidido traérmelo al podcast de El Telar, el principal, porque me ha prometido que va a intentar decir menos palabrotas, ¿a que sí? He subido de categoría, ¿no? Ha subido un peldaño. Bueno, vamos a hablar de un tema complicado, siempre complicado, como es el de Marvel contra DC. Yo no soy muy comiquero, me ha traído este buen señor 5 kilos de cómics para la siguiente. Un poco menos. 4,5, de ahí no bajo. Entonces hoy vamos a hablar de Marvel, DC, un poco de sus inicios, orígenes, en qué está centrado cada uno y hablar sobre todo de las series y las películas, que es lo que más o menos yo tengo más controlado. En el siguiente episodio me habré leído 1,5 kilos de cómics, no habré llegado a los 4, pero entonces ya hablaremos más de los cómics, porque el último que leí yo fue del 99-2000, que fue una época mala para Marvel, para DC. Sí, y para todo el mundo. Para los lectores y para todos. Los 90 es la época oscura del mundo del cómic. Además ha tenido varias épocas oscuras, ¿eh? Tuvo una época dorada. Ahora tuvo una época dorada que fue en los 50-60, dice. Sí, señor. La época de plata, que fue en los 70. ¿Y ahora en qué estamos? Ahora estamos en la época de todo vale. Eso está muy bien. Entonces, antes hicimos una primera prueba de grabación que creo que desvariamos bastante. Vamos a hacerlo un poco más conciso. Porque DC fue la semillita que se clavó, sí, es que, ahí. Bueno, es que el tema Marvel contra DC siempre saca sarpullido, porque la gente que, sobre todo los, el mundo comiquero, es un poco radical. Yo soy de Marvel y odio a DC, yo soy de DC, odio a Marvel. No como el de los smartphones, donde no, los... No, igual, sí, sí, bueno, todos los mundos, todos los guetos, al fin y al cabo sí. Somos un gueto. Sí, sí, sí. Se van a matar unos contra otros, ahí... Los de las maquetas, claro, los sí, de todo, los todo. Ordenadores, los, las, los del café, todos. Pero yo siempre planteo, cuando se habla de Marvel contra DC o otro tipo de temas, yo siempre lo planteo en el sentido más personal. ¿A quién quieres más, a papá o a mamá? Todos vais a decir, ay, es que es imposible decidir entre papá y mamá, los quiero igual. O si tienes varios hijos, ¿a qué hijo quieres más? Pues mira, yo lo tengo muy claro. Si tengo que elegir entre papá y mamá, yo me quedo con papá. Yo los quiero mucho a los dos, pero papá es papá, tío. Si fueras una chica, dirías mamá, claro. Sí, bueno, puede ser, depende. Pero vamos, aquí me pasa igual, ¿no? Yo leo Marvel, leo DC, leo Image Comics, y desde luego yo prefiero Marvel, yo soy más de Marvel. Y reconozco que DC tiene momentos gloriosos, tiene obras maravillosas, de obras maestras, pero a mí dame Marvel. Que es lo que me mola. Y yo solo defenderé a muerte. Tú me planteas cualquier duda y yo voy a ir con Marvel a muerte. Y ahora más que nunca. Y ahora más. Ahora es curioso, porque además Marvel ya no es Marvel, es Disney. Pero esto es otro tema. Bueno, sigue siendo bueno, Marvel. Pero Disney ha ido comprando cosas. Ha comprado Marvel, ha comprado Star Wars, ha comprado todo lo que ha podido. Pixar. Pero yo creo que está haciéndolo bien porque deja libertad. O sea, creativa. Ve que hay una máquina de hacer dinero y lo que hace es que el dinero que produce esa máquina vaya a las arcas de Disney. Se dedica a engrasar esa máquina. Eso es. Pero les deja, yo creo que les está dejando... Sí que es verdad que se notan cosillas que el tufo Disney, que llaman. Pero no es el miedo que había cuando Disney compró Marvel. Era, vamos a acabar viendo el ratón Mickey haciendo de Capitán América. ¡Qué molaría! No, no ha pasado. Ojo que no sé. Igual pasa, pero no ha pasado. Es que además esto es curioso porque, claro, yo tengo una niña y todos los fines de semana teníamos que ir a la tienda Disney. Que nos íbamos a tomar café y pasteles con los dependientes. O sea, éramos ya... El día que la cerraron estuvimos ahí con lagrimillas y todo en la despedida. Eres clientes VIPs. Sí, sí, sí. Y es cierto que era todo para niñas. O sea, en la tienda sí, era Disney, muy para niñas, sí. Solamente había cosas para niñas. Cuando eran bebés había cosas de Mickey, de Pluto, de Goofy, pero luego preadolescentes era todo para niñas. Entonces claro, luego compraron Marvel y la tienda se inundó de además yo me indigné porque había camisetas chulísimas para niños. Para niños. Yo la quiero para mí. Claro, y yo solo decía, digo, "Oye, pero esta camiseta para niño te compro 15, por favor." Eran camisetas, unas camisetas de Hulk, unos pantalones de Hulk que te cagas y tal, chulísimos, chulísimos de verdad. Bueno, merchandising Disney, no hay nada más que decir. Entonces, bueno, pero sí que es bastante creativo. Pero la pelea viene a ser, yo creo que hay, a nivel argumental, porque yo no sé de dónde viene la pelea. Yo digo que prefiero DC, porque a mí a nivel argumental me llaman más las historias que plantea DC, son más humanas. Me puedo meter mejor en la mentalidad del personaje, lo conozco mejor. Desde pequeño, el trauma que tuvo, tal, es más... También habrá gente que te dirá que eso pasa más en Marvel. O sea, en estas luchas cada uno tira hacia su terreno, entonces... Siempre, siempre. Es un poco complicado. Sí que es verdad, yo esto lo digo muchas veces, que DC muchas veces tiene la idea primigenia, es de DC, hace una idea, la lleva a un cómic, le funciona más o menos bien, pero no la llega a desarrollar del todo. Y sin embargo Marvel ve que eso funciona, dice, trae para mí. Coge la misma idea... Le da una vuelta, o dos, o las que hagan falta, lo lleva a su terreno y hace un boom que encima vende mucho más. Siempre DC da el primer paso, parece que araña un poco de ventas, pero cuando lo coge Marvel arrasa y vuelve a dejar DC en un segundo plano. Yo no sé hasta qué punto eso es bueno, eso es malo, no a lo ver, sé. Yo soy de DC, bueno, comparado contigo no soy nada, lógicamente, pero a mí me gusta más DC y yo reconozco... Este debate se lleva también a todos los campos, ¿no? Sí, sí. ¿Qué importa más, la idea o el desarrollo? No, es el desarrollo, ¿vale? No nos dejemos de tonterías. Apple lo ha dejado muy claro. Apple como tal siempre ha cogido una idea que ha tenido otra empresa, que la llevó al mercado y que fracasó estrepitosamente, la cogió, le puso un buen merchandising, la hizo bonita, la puso en una caja y vendió a millones. O sea, lo que importa es el desarrollo. Y eso yo se lo reconozco a Marvel. Mira, A ver, la idea es fundamental, porque sin idea no hay nada. Sí, claro. Pero claro, luego el saber desarrollarla y vender el producto. Sí, pero imagínate que una persona dijese, es que yo inventé a Batman en 1910, que no sé cuándo salió Batman. En el 30 y tantos, pero vamos, bueno, seguro que salió uno que dijo, yo me lo inventé, eso seguro. Seguro, o sea, sí, pero no supiste hacer nada con él. Claro. Entonces no es tuyo, es de DC. Claro, claro. Llora ahí en un rincón y... Además, también se critica, o sea, Marvel es verdad que copia las ideas y las lleva a otro nivel, pero DC hizo lo mismo. Todos. Tanto, a ver, DC empezó con Superman y Batman y tal, pero estos son copias de cosas que ya había antes, remozándolas un poco para que no se note que es un plagio, tal cual. Eso es así entonces, ahora y siempre. O sea, la idea original hace mucho que dejó de tener sentido y ya es todo el darle vueltas a los conceptos para crear otra cosa distinta. Pero una idea original hace mucho tiempo que no, hombre, que no la veo yo. Hay una cita que mucha gente piensa que es de Steve Jobs, pero es de Pablo Picasso. No recuerdo la cita entera, pero el final de la cita era que... ¿Cómo era? Un artista crea, un genio roba. A grandes rasgos. Sí, porque además la genialidad no es que tengas una idea mejor o peor. La genialidad es que hagas una cosa que sea una maravilla. Claro. Yo, por ejemplo, mira, hoy han echado un programa en la televisión, el de This is Opera, que han hablado de Mozart, de la flauta mágica de Mozart. Mozart era un puto genio. Pero no es porque tuviera las ideas más brillantes o porque fuera el más... No es porque era un genio, porque cosa que cogía, cosa que la convertía en una maravilla. Sí. Y yo creo que poca gente puede negar que Mozart era un genio. Habrá muchos que no lo habrán escuchado, sí, pero... Sí, pero claro, dices, es que este tío es un genio. Vale, bien. Otra cosa es que luego llegue uno y artesanalmente o con los ordenadores ahora haga la misma música que hacía Mozart. Pero el genio es el que desarrolló esa música y la llevó a su... Y aquí pasa igual, ¿no? Hay gente en el mundo del cómic que son artesanos, hay gente que son buenos guionistas o malos guionistas, y hay gente que son genios, guionistas o dibujantes o lo que queramos. Y hay gente que tienen momentos de genialidad y crean unas obras que perduran en nuestra memoria con el paso de los años. Vamos, tú ahora dime 4 o 5 obras del mundo del cómic y casi todos los lectores de cómic te van a decir las mismas o parecidas. Entonces, esos son momentos de genialidad que hay que reconocérselos. ¿Que los tiene Marvel, que los tiene DC? Los tienen los autores. Y lo bueno que hace Marvel o DC es atraer al autor a llamarlo con cosas que le puedan convencer para trabajar para ello, ¿no? Sí que es verdad que en el debate de Marvel contra DC te puedes centrar en un montón de cosas, ¿no? En los personajes, en el universo, en la editorial, en muchas cosas, ¿no? Según en qué te centres, habrá un resultado o habrá otro. Porque, por ejemplo, si te centras en el mundo editorial, sí que es verdad que DC ha sido siempre mucho más arriesgada. De hecho, la línea Vértigo es de DC y es, por mucho que nos duela a los de Marvel, es una genialidad la línea Vértigo. Son cómics que son un cómic más adulto, un cómic más trabajado que el cómic típico americano. Porque también hay que tener en cuenta que esto es cómic americano. Sí. La base del cómic americano es un 80-90% superhéroes. Cosa que en Europa, por ejemplo, no pasa. Allí la base es prácticamente el superheroísmo, el género superheroico. Que sales de ahí hay muy poquito. Que eso es lo que a mí no me mola. Por eso yo soy más de manga anime que de americano. Pero bueno, por eso los que me gustan, bueno, por ejemplo, son Batman, que es mortal, es un héroe, pero es mortal, y Superman, aunque es de DC, yo se lo regalaba a Marvel, no hay ningún problema, ese me, bueno, sobra. Marvel hizo una copia de Superman y lo mató. DC también mató a Superman. Sí, pero luego lo resucitó. Que esto es curioso, que mucha gente no lo sabe, pero antes de Superman hay otro que era muchísimo más famoso que Superman, que era Shazam. Que prácticamente nadie lo conoce. A ver, Shazam fueron casi a la vez, me parece. Era un invento de... Sí, pero mira, la primera película que se llevó al cine, sí, no fue la de Superman, que mucha gente cree. Fue la de Shazam, que Shazam, si no lo conocéis, es lo más normal, no os preocupéis. Era un tío que tenía los poderes de héroes mitológicos, sí, ¿no? Panteón. De Aquiles, de Hércules, de no sé quién, de no sé cuántas. También lo conocéis como Mr. Marvel. Que se le llamó durante mucho tiempo Mr. Marvel. ¿Y si es de DC, por qué se le llama Mr. Marvel? estos son mierdas, ¿eh? Claro, es... problemas de copyright y cosas de estas. Sí, entonces al final este tipo, DC los denunció, se hundió en la miseria, entonces despuntó Superman y al final DC terminó comprando a Shazam, que lógicamente no era de... Pero vamos, la primera película de un héroe en cine no fue Superman, fue Shazam, que ahora lo están intentando recuperar. Y luego otra de las copias fue La Liga de la Justicia y Los Vengadores, ¿no? Que digamos que es lo que más chicha le dio, sí, al movimiento. De hecho, Marvel no era Marvel, era Timely Comics, luego Atlas Comics, un montón de editoriales por ahí. Y cuando iban a cerrar, le dieron libertad absoluta al, creo que era el cuñado del jefe, que era Stan Lee. O sea, el jefe era su cuñado, que era, no me acuerdo cómo se llamaba. Y le dio libertad creativa para hacer lo que quisiera. ¿Qué pasa? Que le dijo, mira, he estado hablando con el directivo de DC, con el, creo que era Julius Schwartz, no lo recuerdo muy bien, no me matéis. Y han tenido un éxito muy gordo con la Liga de la Justicia, que lo que ha hecho es coger a todos los personajes importantes de DC, Superman, Batman, Wonder Woman, Flash, Green Arrow, Aquaman, toda esta mierda de gente, nos ha juntado en un grupo, en una sola colección, y está que lo peta. Venden montones. Hazme lo mismo. Stan Lee dijo, vale, creó los Cuatro Fantásticos, creó los Vengadores, le dio una vuelta de tuerca a lo que estaba haciendo DC y, de hecho, salvó a la empresa y la convirtió en un superventas y en lo que hoy es, gracias a copiar una idea de... O sea, a intentar emular lo que estaba haciendo DC. Hay que agradecerle a DC que tuviera la idea de hacer la Liga de la Justicia. Sí, que además mucha gente a lo mejor incluso piensa que la buena es la de los Vengadores y que la de Liga de la Justicia es la copia. Pero bueno, da igual, no pasa nada. También el tema de Marvel contra DC en el mundo editorial también ha estado reflejado un montón de veces, que han hecho un montón de enfrentamientos. De hecho, hay una serie limitada que es Marvel contra DC. Y había un videojuego, creo recordar, también. Sí, también en los videojuegos también ha habido tela. Pero vamos, Marvel y DC sí que han hecho a veces crossovers entre editoriales y sí que han enfrentado a personajes. Ahora ganas tú, ahora gano yo, no gana nadie. Sí, estas mierdas de siempre, ¿no? Como el pressing cash, ¿no? De Hulk, sí. Hogan y compañía. Pero es un tema que incluso las editoriales le han sacado partido. O sea, es una realidad que está ahí, que al fan le encanta que se enfrenten Hulk con Superman o cosas así, y lo hacen de vez en cuando. Y ha habido veces que ha salido bien. De hecho, hay una colección que dibujaba George Pérez, que puede ser mejor o peor, pero bueno, hay unos enfrentamientos entre unos y otros y mola, mola. Y es curioso porque todo esto es bastante viejuno y sin embargo es ahora cuando está más de moda que nunca, porque tú te imaginas no solamente las películas y series que hay, sino todos los anuncios que ha hecho Disney de películas de aquí al 2000, no sé cuántos. Hasta el 2020 creo que está todo planificado. Dos o tres películas, o sea, esto en los años 90... Ah, impensable. Nos hubiésemos arrancado. ¡Ah! ¡Cómo mola! Pero ahora... es que además ha dado un salto. A ver, hasta hace poco tiempo esto era los frikis de los cómics. Exacto. ¿Qué pasa? Que cuando dieron el salto al cine de verdad, o sea, no el salto al cine que habían dado anteriormente. No, porque antes era Superman, Spiderman y poco más. Tampoco. No, Spiderman llegó ya en el 2000, cuando ya empezó, en el 2002 creo que es. ¿Ya fue tan tarde Spiderman? Sí, la Spiderman de Raimi es del 2002. Primero habían intentado con Capitán América y Cuatro Fantásticos a través de Roger Corman, o sea, de la marinera. Sí. Pero vamos, cuando empezaron a hacer películas de superhéroes que funcionaban, es cuando ha dado el salto a otro nivel. Y de hecho, ahora el enfrentamiento Marvel-DC en el cine o en la televisión es muy reciente. Sí. Antes era solo eso, el gueto de los cómics, de los cuatro frikis en las tiendas de cómics peleándose. Pero ahora ya ha dado el salto a... Yo, a mí me gusta Green Arrow, a mí me gusta Daredevil... Green Arrow, que no lo conocería ni Dios, al pobre. Nada, Green Arrow era un paria. Bueno, en Estados Unidos puede, pero... Y ahora actualmente, que yo creo que esto viene dado por la crisis del cine, yo creo que ha tenido mucho que ver. Sí, sí. Porque el cine está... Dice, no, el cine solamente cuesta mucho dinero y hace cosas que funcionen. Y ya está, o sea, no hay vuelta de tuerca, yo lo entiendo, me parece bien. Entonces, bueno, pero ha habido una de... Es que no sé, en una de cal y una de arena, ¿cuál es la buena? ¿La cal o la arena? Se supone que la buena es la de arena, ¿no? Pues no sé. Ha habido una de arena y cinco de cal. Además, es curioso, los Cuatro Fantásticos, los has comentado de pasada, han cancelado la serie de cómics porque no tienen los derechos cinematográficos. Claro, es que hay líos. ¿Qué es lo que pasa con Spider-Man, que no estaba en Los Vengadores porque los derechos son de Sony, y Sony ahí hace una bien y cinco mal? Y esto es raro. Entonces ahora tenemos unas pocas películas buenas de superhéroes, y yo considero muchas series buenas de superhéroes, que también están rescatando antiguas, ni siquiera sé si eran antiguas joyas, porque los Guardianes de la Galaxia, pocos lo conocerían. No, los Guardianes de la Galaxia no era una joya. No era una joya. De hecho, el cómic fue corto, limitado y tampoco muy bueno, por lo que he leído. Tuvo una serie en los 90 que tuvo pequeño éxito. No son los personajes que luego salen en la serie, que fue ya en los 2000 y tal. No tiene nada que ver. Y de hecho los de la película son los de una serie que casi se hizo para hacer la película. O sea, que son cosas curiosas. Sí, se hicieron de propio, sí. Y ahí fue una apuesta. Yo ahí sí que vi una apuesta de Marvel que dijo, mira, voy a hacer Guardians de la Galaxia y me la juego. Porque son personajes que la gente no conoce. Si me sale bien, podré hacer lo que me dé la gana. Sí. Porque podré hacer lo que me dé la gana totalmente. Y si me sale mal, pues la habré cagado. Volveré a mis personajes de siempre y volveré a seguir con la... A tiro seguro. Pero son cosas que se pueden hacer gracias a la pasta de Disney. Por supuesto, por supuesto. Si no fuese por Disney, esto no... Y gracias a que han sido pelotazos. Porque sí. Lo que comentabas tú, o sea, el cine sí que está en crisis. Y de hecho, si tú miras la cartelera del año 2000, los estrenos para el 2016, son casi todos segundas partes. Terceras partes. Continuaciones de sagas o películas de superhéroes o continuaciones de... Spin-offs. Claro. Entonces, la originalidad del cine... brilla por su ausencia. Tienes a lo mejor dos o tres películas originales y buenas al año, pero ahí se quedan. Sí. Y cuando apuestan por algo, apuestan por algo a tiro seguro. Que pasa igual con los videojuegos, vamos. Sí, bueno, pasa igual, yo creo que a cualquier nivel. Todo lo que cuesta no pasta. Se arriesgan, no se arriesgan. Lo que cuesta pasta que no se la juegan. Y bueno, en cine, buenas, tenemos. Hombre, la primera buena fue la de Batman. De la... Hombre, Batman fue... A ver, Batman Begins. A ver, la primera buena de verdad fue Superman del 79 de Richard Donner. Bueno. Porque como decía la publicidad, creerás que un hombre puede volar, y la gente se lo creía. Ojo, no sé si lo habréis visto. Yo me he empezado a ver la nueva de Supergirl, sobre todo por mi hija más que nada, que encima tampoco le ha gustado mucho. A lo mejor es porque está en versión original y como tiene 8 años ella lee lento, las cosas como son. Hay que luchar por el doblaje. Exacto, esto será otro tema del doblaje. Entonces, bueno, yo no sé si es porque fue el episodio piloto, pero era más creíble Superman en los 70 que Supergirl en el 2015. Da pena ver a la chica volar. Da pena las peleas. O sea... ¡Da pena! Porque son de bajo presupuesto. Pero es el 2015, macho. Que yo creo que con un croma y una cámara te puedo hacer volar a ti, ¿sabes? Sí, sí. Entonces, bueno, seguro que estos tienen mejores ordenadores, más conocimientos y de todo que yo. Pero bueno. Entonces, sí, bueno, esa fue la primera película buena. Hombre, si nos ponemos así, las primeras de Batman también estuvieron bien. No la de George Clooney. Pero eso es posterior. Bueno, a ver, las, sí. Las de Tim Burton... A ver... La primera que fue un pelotazo de verdad, fue la primera película de Batman de Tim Burton, que fue la Batmanía, que sí. Había escudos de Batman por todos sitios, camisetas, sí, cualquiera sí, una camiseta sí. De Batman, una carpeta de Batman, y eso fue un pelotazo. Y sí que es verdad que fue un super éxito. Y de hecho luego hizo el Batman Vuelve, hizo una saga de películas de Batman, cada vez fue a peor. Hasta que llegó George Clooney. Pero aún así yo defenderé a muerte Batman y Robin. Es súper divertida. Vale, correcto. Eso, mira. Es muy cómic en el cine y es muy divertida. Esa, a lo mejor, si la veo con mi hija, le gustaría bastante. Sí, porque, a ver, hay que tener en cuenta que los tebeos, durante mucho tiempo, bueno, con los cómics, que ahora me diréis, ¡ay, tu tebeo! Se dice como se quiere. Siempre ha sido un medio de evasión y de diversión. Y las películas del Schumacher serán lo que quieras, pero son divertidas. Hay momentos hasta que te ríes. Aunque sea por vergüenza ajena, te preguntas hasta que te ríes. Sí, sí, sí. Y eso es de agradecer también. Como con el Capitán Tóxico. Sí. Que a ver, que no todo es el Batman de ahora, de Nolan, todo oscuro, bueno, ahí pues, deprimido, tal. No, a, no. A partir del... Exacto, mira, a este tema quería llegar yo. Sin embargo, ahora tenemos la nueva generación de héroes en el cine, que se comenzó con Batman Begins, ¿o no? Bueno, a ver, todo empezó por los X-Men. Los X-Men fue una apuesta en el año 2000. Ostras, ya no me acordaba de ellos. Los X-Men salieron en el año 2000. Es verdad. Y se, se gastó muy poco dinero, pero la gente tenía tantas ganas de ver esa película que fue un bombazo. Un par de años antes había apostado Marvel, había hecho la película de Blade, que es un personaje de sus cómics, y como le fue más o menos bien, que hizo hasta tres partes el Wesley Snipes, o sea, hay que ver lo que dio de sí, dijo, vamos a apostar ahora por un grupo que es nuestro buque insignia en los años 2000, en los años 90-2000, era el buque insignia de Marvel, era los X-Men. Y la jugada le salió bien, y entonces pasó a hacer el Spider-Man de Sam Raimi, que también le salió bien. Fue poco a poco yendo cada vez un poco más, y provocó que DC tuviera que reaccionar. ¿Cómo reaccionó DC? Cogiendo a Christopher Nolan, que era un director, para mí, de los pocos directores genios en este momento, y le dijo, haz lo que quieras con Batman. Hizo Batman Begins, que fue un super pelotazo, hizo El Caballero Oscuro, que fue, muchos dicen, la mejor película de superhéroes, pero yo creo que quitas a Batman y pones a un tío normal de la calle y funciona igual. Exactamente y igual. Y es una genialidad de película. Sí. Y luego, bueno, hizo El Retorno de este Caballero Oscuro, que fue una cagada, pero bueno. Eso ¿cuál es hizo? ¿El Retorno? La de El Caballero Oscuro, La Leyenda Renace. Ostras. Que sale el Bane y la Catwoman y tal. No, que para mí bajó mucho el nivel. Ni la he visto ni sabía que existía, macho. Y tú quieres grabar un Marvel contra DC, pero es esto. Para eso te traigo a ti, a mí que me cuentas. ¿Qué es esto, por Dios? ¿Y esa salió en cine? Sí, sí, por supuesto. ¿Y cómo es que no me he enterado de ella? Pues salió a los dos años de El Caballero Oscuro. Pero vamos, para mi gusto, la buena de la trilogía es El Caballero Oscuro. Hombre, la segunda también estuvo bien. Sí, sí, está muy bien. Ese Joker... Es un gran Joker. Esas dos primeras, que son las que yo sabía que existía. Y ves que no tengo ningún problema. No tengo ningún problema en decirlo, ¿eh? No, no tengo ningún problema. Vaya, veo que a ti lo que opinen los demás te da igual. Correcto. Yo siempre digo, yo no tengo ni idea, por eso traigo a gente que sabe. Yo digo lo que se me da la gana. Eso de saber. Más que yo saber. Ahora muchos talibanes que me dirán, no tienes ni idea. Siempre. Pero bueno, se lo hace. Y luego, y hay cosas que nunca las han hecho bien. Los Cuatro Fantásticos, pobrecicos míos, ¿qué problema tienen con ellos? A Los Cuatro Fantásticos intentaron hacer una película, o sea, la primera, infantil. La primera a mí no me desagradó. La segunda fue con el Silver Surfer este. Sí. Que fue bastante... Y esta tercera ni he intentado verla. Yo no la... O sea, ni es como con la, como esta que has dicho de la tercera de Batman. O sea, ha pasado. No, pero encima las críticas de la nueva de Los Cuatro Fantásticos han sido, desde antes de que se rodara, han sido... ¡Una mierda! ¡Esto no hay quien lo vea! O sea, ha sido un poco a degüello ahí a destrucción. Y ha funcionado. Y ahí es cuando han dicho, bueno, no sabéis hacer películas, cerramos el cómic. A cascada. Sí, de hecho Marvel, la editorial, fue vendiendo derechos poco a poco de Los Cuatro Fantásticos, de Spider-Man, los fue vendiendo, y cuando ha tenido éxito se ha dado cuenta que no tenía los derechos de los X-Men, de Spider-Man, de Los Cuatro Fantásticos. Claro, ¿qué pasa? Que Los Cuatro Fantásticos sí que es un desastre en las películas, y es verdad lo que dices tú, Spider-Man también ha cerrado la colección. Spider-Man, las de Raimi, por lo menos las dos primeras, estaba muy bien. La de Ultron... La de Ultron es de los Vengadores. Eso ya es Marvel, 100%. Esa también es una mierda. Qué va, ¿no? Está bien. Jolín, el poder del Electro, este de las narices. Sí, pero esas ya son de la nueva hornada. Claro, las por eso que han metido digo... al chaval este, al Andrew Garfield. Sí, por eso. Hombre, la primera de Spider-Man estuvo muy bien, a mí me gustó. La del Lagarto, la de... De las nuevas de Spider-Man, de las viejas. Del 2000, la primera. Sí, esa estuvo bien. Que fue el Tobey Maguire, era el Spider-Man. Es que también manda narices que haya que... ¿Cuál de todas? Es que, a ver, como son un éxito... A ver, el cómic lo leen 100.000, 200.000 personas. Esto estoy hablando en Estados Unidos, ¿eh? En el mundo habrá más lectores, pero vamos. En Estados Unidos está entre 100.000 y 200.000 como mucho el que lee cómics. Y en el cine, ¿cuántos millones en Estados Unidos van a ver la película de Spider-Man? Claro. Entonces, claro, como es un buen filón... De vez en cuando lo rebotean, se lo vuelven a imaginar, vuelven a hacer película. También los lectores a veces están un poco cansados de que pasen estas cosas. Sí. Entonces, cuando Marvel ha cogido las riendas de sus personajes, que lo ha hecho con los Vengadores, sí que se ha planificado ha hecho un plan a largo plazo. De hecho, hasta el 2020 hay películas que están previstas de estreno. Y sí que parece que va a tener un poco de continuidad, como hacía en sus cómics, una historia continua. que con Spider-Man, además, como lo hacía tan mal Sony últimamente, ya han firmado un acuerdo. Sí, ya ha vuelto al redil. Más o menos, pero bueno, algo. Sí, pero por tiene. Por lo menos estará bien. De hecho, va a salir la del Capitán América, la nueva, sale el Spider-Man, se supone. Entonces, podríamos decir que en cine lo está haciendo mejor Marvel que DC. Hombre, la de Ultron sería discutible. A ver, pero el cine DC tiene un problema, porque DC hizo. Las de Batman están muy bien. Luego hace Superman, pero ese Superman que hizo, o sea, no es Superman. Yo creo que lo bueno que ha tenido Marvel en el cine es que Disney le habrá aconsejado bastante. Sí, mira, yo hace poco leí que en el cine Marvel, o sea, DC ha hecho películas más oscuras, más intentando ser más adultas. Sí. Y a lo mejor ahí es cuando ha tenido el fallo. Y sin embargo, Marvel ha hecho películas mucho más divertidas, entre comillas, mucho más para todos los públicos. La familia. Para que puedas ir con tus niños a verla. Para que tus niños se compren los puños de Hulk. Las de Thor son una. O sea, bien, bien. La de los Vengadores me encantó. A mí, a mi mujer y a mi hija. Mi hija quería ser Hulk. Eso claro, es que los Vengadores, la primera película de los Vengadores es como leerte un TVO de los Vengadores de los buenos, de cuando eran buenos. Sí. Pero visto en la película, en una pantalla de cine. Tiene sus peleas entre ellos, tiene sus cosas, al final se juntan entre todos y vencen al malo. Es una película hecha para disfrutarla. Sí. O sea, y eso está así. Y le salió bien. La del Capitán América, la 1, está bien. La segunda. Pues estoy totalmente de acuerdo, o sea, en contra. A mí la segunda del Capitán América me parece una película genial. Y sin embargo, la 1, por ser todo el rato en la Segunda Guerra Mundial y tal, me aburre. Pero sin embargo, la 2 me parece una película muy Capitán América, de muy, muy el tebeo. Sí, sí, es muy. Y muy molona. Es más fiel, es más muy fiel, molona. Pero a mí no me gustó. A lo mejor, opiniones. A lo mejor es que yo la enfoco desde otro punto de vista de padre, no lo sé, es distinto, puede ser. Sí, sí, puede ser, sí. Es una película. Pero bueno. Que para niños no es. Iron Man parece más de DC, por lo menos la primera. Sí, el rollo de la primera es más tirando hacia el rollo oscuro. Luego ya se va divirtiendo más. Se va marvelizando. Sí. Y yo creo que ahí perdió. La segunda no me gustó y la tercera la terminé de ver por decir que la había terminado de ver. No me convenció. Sí, la tercera tiene muchos detractores. Entonces, la de Superman. No puedo decir el adjetivo que se me ocurre. O sea, mala es poco. Es larga, es lenta, es infumable. No, pero la de Superman tiene el problema de que ese personaje que nos han vendido no es Superman. No. Superman no es así. Si lo hubieras llamado el alien que viene del espacio, vale. Pero si la llamas Superman, no reconoces a Superman en esa película. No, para nada. El icono que Superman, tanto en el cine había sido como en el. Bueno, porque Superman Returns, como veo, la obviamos completamente. Sí, por favor. Pero vamos, el icono en el cine. Bueno, incluso Superman 4. Sí, estaba bien. Que estaba bien, Superman 4. Que es la del hijo atómico este de Lex Luthor. Ah, pues entonces no sé. No sabes cuál. No. Vamos, Superman 1 y 2. Correcto. Habían hecho un icono de Superman en el cine. La que vinieron los cuatro alienígenas esos, ¿esa cuál era? Esa es la 2. Hasta ahí estuvo bien. Sí, esa es la 2. Luego ya fue la del ordenador este majarón con el Richard Pryor. Sí. Y luego la de el hijo atómico del espacio. Esa del ordenador me moló, pero claro. Sí, tenía sus puntos, pero claro. Es 80 puros y duros. Es que yo tendría 10 años y poco, claro. La recuerdo con cariño, dejémoslo ahí. No voy a volver a verla. Bueno, pero claro, cuando hacen la nueva esta de Superman, la de. Que además lo llaman el hombre de acero, por no llamarlo Superman. Sí que es verdad que mucha gente dice que es una maravilla y mucha gente decimos que eso no es Superman. Y yo creo que el fallo es ese, que no supieron coger el icono que es Superman y llevarlo al cine. Creo que ahora, cuando van a hacer esta de Batman contra Superman, van a intentar arreglar algo. Esa tiene una pinta. Tiene una pinta muy buena. Ese es el problema, a lo mejor. Pero pueden cagarla o pueden hacer un peliculón. Correcto. Yo siempre he defendido a Ben Affleck, por mucho que me digan, ¿o te subes al carro ahora? No, siempre he defendido. Creo que Batman va a estar a la altura. Pero a ver cómo hacen el cambiar ese Superman tan oscuro que tenemos ahora, convertirlo en un Superman luminoso, que es que DC, la luz es Superman. Sí. Y la oscuridad Batman, o sea, eso está claro. Correcto. Entonces, lo han intentado hacer oscuro a Superman y no funciona eso. ¿Cómo que no? En las películas de Superman Hombre de Acero no funciona para nada. Ah, no. Es que, a ver cómo consiguen darle, o sea, ahí su, Batman, su lugar. No, correcto, tienes razón. Sin embargo, en las series es totalmente distinto. Para mí, el que lo está haciendo genial es DC y el que lo está haciendo mal es Marvel. Excepto las franquicias de Marvel. En Marvel, ahora hay un tema aparte que es Netflix. Eso va aparte. Porque eso va aparte. Está haciendo obras de arte. Eso no es Marvel, eso es DC. A ver, Daredevil siempre ha sido un personaje muy DC-ita. ¿Tú crees? Desde que lo cogió Frank Miller. Vale, pero yo. Es un personaje muy oscuro. El Daredevil que yo recuerdo de chaval no es así. No, pero. Porque tú no leíste mucho Daredevil. Daredevil ha estado 20 años siendo un personaje muy oscuro, muy chungo. Hasta en la cárcel ha sido muy chungo, ¿eh? Ahora vuelve a ser un personaje luminoso en el cómic. O sea, yo lo sé. Sin embargo, la serie coge lo que hizo Frank Miller, que es súper oscuro y súper. Y es genial. Sí, sí. O sea, es una serie espectacular. O sea, este tiene que ser de DC. Este tiene que ser de DC. Pero ves, ahí está la cosa. ¿Por qué hacemos Marvel contra DC y no hacemos? Vamos a coger lo bueno de los dos. Claro, genial. Y veamos cosas buenas cosas buenas. Creo que lo bueno de poder elegir. Marvel, si no llega a ser por Netflix, totalmente olvidable. Sí, porque las series que tenía era. La de los agentes de SHIELD, que es mala, pero hasta decir basta. Hay mucha gente que dice: hombre, es que en el capítulo 18 de la primera temporada ya empieza a coger ritmo. Yo no me pego 18 capítulos esperando que coja ritmo. O sea, no. Son casi 18 horas de mi vida. No. Vale, no me fastidiéis. No, pero es que luego, es cierto, parece que coge ritmo, pero luego, yo no sé qué hacen con la serie, que yo dije, pero me he perdido algún capítulo. Algún capítulo, porque no entiendo nada. Es que luego la integran con las películas, con la de Capitán América 2, tal. Entonces, tenemos. Y es que en series no he visto casi nada. O sea, yo películas. Aquí puedo opinar poco. Películas no puedo ver, pero serie. Hay mucha gente que critica la serie de Gotham. La serie de Gotham a mí me encanta. A mí me parece que está bien. A ver. Es cierto que hacia el final desvaría un poco, pegáis un derrape hacia el final, pero luego se encauza y bien, a mí me gusta. A ver, no es una maravilla porque la premisa es Batman de niño. Claro. O sea, no hay mucho juego ahí. La premisa es chunga. Pero claro, coge lo que puede hacer bien, que es. Claro, esto venía de una serie que se hizo en un cómic, que es una maravilla, que es Gotham Central, que eran las historias de la comisaría de policía. Y hay que hacer una especie de procedimental de policía, que hemos visto cientos en la televisión que han funcionado mejor o peor. Pues coge un procedimental típico y lo llena de un mundo medio superheroico, supervillanesco. Sí. Entonces, claro, si te mola ese rollo, la serie está muy bien y se deja ver muy bien. Yo, de hecho, la tengo casi entera vista, porque yo veo muy pocas series a lo largo de la semana. Y la verdad, es una serie que se deja ver. A mí no te chirría. No te chirría hasta cierto punto. O sea, Alfred cobra un gran protagonismo. Y lo han hecho muy bien para. Bueno, ¿dónde aprendió a pelear Batman? Bueno, pues ahí tienes a Alfred. La creación del pingüino, me parece un personaje estupendo el pingüino. Con Selina, que se supone que será Catwoman, hacia el final patinó ahí, no tenía mucho sentido, pero. A mí el policía, que es amigo de Batman, lo integran perfectamente. Gordon, sí. ¿Qué más series hay de Daredevil, que es de Marvel? Es soberbia. Está muy bien. Y bueno, Daredevil además está muy cuidada. Sí. Lo bueno de una serie. Ahora están haciendo la de Jessica Jones, que la han estrenado hace muy poquito. Y creo que va también por el mismo camino. Una historia que ya triunfó. Triunfó más o menos en el mundo del cómic. Es muy desconocida. Y adaptan la historia del cómic. En Daredevil pasa. Cogen cosas de. Como he dicho, el de Frank Miller. Sobre todo la historia que se llamaba Daredevil y el hombre sin miedo, que es una serie limitada de Frank Miller y John Romita. Y hay cosas que adaptan tal cual del TVO. Entonces, si te ha funcionado en el TVO, ¿por qué no puede funcionar en la película? La televisión en este caso. Correcto. Que es cosas que muchas veces no han hecho. A mí me sabe malo de historias que funcionan en el TVO. Coño, adapta eso al cine. Y si ha funcionado, funcionará. Si es que puede funcionar. De hecho, en Batman Begins bebe mucho del año 1 de Frank Miller. Y se agradece un montón, porque es una historia que es muy buena. Y al adaptarla al cine, la adaptan más o menos. Y queda muy bien. En Daredevil han hecho lo mismo. Sí. Es una historia que funciona, la han adaptado más o menos. Y les ha quedado muy bien. Y es una serie que todo el mundo dice que es la mejor serie de superhéroes que han visto. A mí me ha gustado mucho. El problema es que no la puedo ver con la niña. es que no es para todos los públicos, claro. No, y a mí eso me sabe mal. Porque ya crecerá tu hija. Sí, pero ya me dará igual. Luego tenemos Flash, que es una serie muy buena, totalmente light para todos los públicos. Muy buena, se deja ver. Entretenida, pero yo agradezco que haya algo que se pueda ver con los niños. Es que no hay nada que pueda ver con los críos. Tenemos Arrow, que ha dado muchos tumbos. Es una serie que ha dado muchos tumbos. Ahora parece que se está encauzando. Y ese es el límite. Ese es el límite. Hasta Arrow puede ver mi hija. De Arrow en adelante ya no puede verlo. Pero Arrow es un poco más para adolescente. El público, sí. El público potencial yo creo que es más el adolescente. Sí, más flipados. Yo creo que en las series de televisión sí que han ido buscando un tipo de público para cada tipo de serie. La de Netflix, más adulta, más infantil. Netflix más... es de pago. Quien paga tiene edad. Entonces quieren ofrecer un contenido más adulto que no sea el generalista que te puedes encontrar en otras cadenas. Entonces es normal que las de Netflix sean así de gores. Sí, sí, de hecho, formas, hay momentos gores. O sea, a mí cuando el pavo este, que es el Kingpin... Sí. Ese es Kingpin, sí, a mí es que no me pasa. Sí, no, es Kingpin, es Kingpin. Cuando le arranca la cabeza con la puerta... Eso es un poco sobrado, pero vamos, es momento gore, sí, total. Pero fíjate, yo critico mucho el gore, pero esa escena en concreto tiene mucho sentido. Para... Sí, para construir el personaje. O sea, sí, no sí. Es violencia gratuita, pero... Hombre, desde que empieza la serie es violencia gratuita, porque... Todo. Ver, todo el mundo dice, ¡ah! La mejor secuencia de la pelea en el pasillo del episodio 2, que es una secuencia... No. ¿Cómo se llama esto? En un plano secuencia sin cortar, sí. Tal cual. Pero es que eso es violencia gratuita porque sí. Sí, las sí. Hostias como panes. Pero, tío, ¿qué estás contando? Sí, encima, sí, sí. Con un puto ciego. ¿Qué estás contando? Un ciego que ya me gustaría vivir como él, ¿eh? Ojo. Que además, yo digo, vale, mira, tiene unos sentidos muy reservados, todo lo que tú quieras. Pero si vas corriendo por una cornisa, ¿cómo identificas un pilote o un agujero en el suelo? Es que lo malo que en la serie no han explicado bien... No han profundizado bien, en ese sentido. En lo del radar y todas estas cosas que tienen en los cómics. Que en el cómic sí que se ve muy bien. Claro, en la serie no lo han profundizado. Porque tampoco... Y la gente se pierde y dice, bueno, pues el ciego este, por mucho que oiga bien... Claro, es que tiene un sentido el radar. Claro, como los murciélagos. Que yo sí que lo hubiera potenciado de alguna manera en la serie, hubiera hecho alguna escena... Explicándolo, porque sí. Además en esta serie lo bueno que tiene es que se han tomado su tiempo para presentar los personajes, la ciudad, tal. Dedícale un capítulo a los poderes. Sí, sí, sí, yo lo hubiera hecho. Y hubiera quedado mejor. Entonces, en ese aspecto falla la serie, pero no pasa nada, es una serie. No, pero además es una serie, a mí me parece muy, muy buena. O sea, muy buena, muy buena. De las de que si eres un fan de los cómics y de todo este rollo, bueno, la tienes que ver. O sea. Y si no, también. Bueno, si no, también. Y si vale. No, también. Y es que, a ver, ahora que me acuerde, está la de Gotham, está la de Arrow, está la de Flash, está la nueva de Supergirl, que de momento me chirría bastante porque es Marvel. O sea, Superman es Marvel y Supergirl es Marvel. Pero además Marvel del malo. O sea, tú si la asocias con Marvel ya una mierda. Correcto. Entonces, bueno, la de Supergirl tiene que mejorar. También es cierto que está pensada para preadolescentes, adolescentes, chicas. Sí. Entonces, claro, ahí hay que ser justo. A ver. Están buscando también ese público, el público femenino, claro. Adolescente y tal, lo están buscando incluso en el cómic. Están haciendo cómics para... Que, de hecho, ya han conseguido que en Estados Unidos creo que hay más chicas comprando cómics que chicos. Hace unos años estaban más o menos a la par. Eso ya no lo sé. Yo lo he soltado. A lo mejor estoy equivocado, pero es lo que me suena. No, además, ahora han conseguido colecciones más para público femenino, aunque sea una tontería porque te lo puedes leer igual y se disfruta igual, pero hay colecciones que están teniendo mucho éxito cuyo público potencial es el público femenino o va orientado al público femenino. Sí, sí. Eso también da que pensar, ¿no? Están consiguiendo algo que no habían conseguido en años. Y se agradece. Y luego están las series que no sé si han salido, van a salir. La de Constantín tiene muy buena pinta. Constantín es la que cancelaron, creo. ¿La han cancelado? La que tiene buena, la que dicen que van a hacer, que es la de Predicador, pero eso es DC, pero es otro rollo. No, a ver, eso es hasta para DC se pasa. Es vértigo, es que... O sea, es que hasta para... Es como Lobo, prácticamente. Sí, sí. O sea, es gore, no, La Matanza de Texas. Y había una... No, pero Constantín, ¿la han cancelado en serio? Yo creo que sí que es la que cancelaron. Pues sacaron unos cuantos episodios, sí, ¿no? Sí, creo que salió la primera temporada, creo. Oh, qué pena. Y la cancelaron. Pues esa la quería ver. Y decían que era mala. No, yo no la he visto. La película que hicieron no estaba mal. Pero no era Constantín. No era Hellblazer. Es que claro, si te has leído algo de los TVOs... No, pero sacaron una película de Constantine, ¿eh? Sí, la de... La que protagonizaba Keanu Reeves. Pues sí, sí. Y ese no era el personaje del TVO. No. No. Vaya. Si te has leído algo del TVO, tenía pinceladas, pero no era... Entonces, claro... Hombre, es como... Ahí va Hellboy, ¿no? No hemos hablado de Hellboy. Pero Hellboy no es Marvel ni DC. Ya, bueno, pero es un superhéroe. Y tampoco vamos a hablar de Image Comics, que también ha hecho sus pinitos en el cine y en la serie. Y otra serie que... Hellboy para mí me parece de las mejores películas de superhéroes, por lo menos la primera parte. Estaba bien. La mejor adaptación de un superhéroe a otro medio, porque... Lo que no puedes hacer es hacer lo mismo que haces en el TVO en el cine. Y aquí le da una vuelta de tuerca de tal manera que funciona en cine perfecto. Sí. Y me parece una película muy buena. Hasta más, hubo unos intentos de... ¿La película de Elektra? Sí, bueno. ¡Qué mala! ¡Qué mala! ¡Qué mala! A ver, yo Daredevil sí que la defiendo, la película de Ben Affleck la defiendo, me gusta. No estuvo mal, no estuvo mal. Pero la de Elektra no puedo. No, qué pues, mala, qué mala, qué mala. Y la otra serie que a mí me interesa, que no recuerdo ni el nombre, es una que es un procedimental que el diablo se mete a policía o a detective o algo así. Que sale del infierno, ostras. Lucifer. Esa. Lucifer. También es una serie de Vertigo. Y creo que tiene algo que ver con Hellblazer, o sea, con Constantine, pero no me hagas mucho caso, que no controlo ese tema. Pero tiene buena pinta por lo que dicen por ahí. O sea, nos están inundando de series y películas de superhéroes porque no saben qué hacer en cine y en televisión que valga pasta. A ver, es lo que decías hace un momento. Esto en los 90 te dicen que va a estar el cine lleno de películas de superhéroes y la televisión llena de series de superhéroes. Y te ríes. Y dices, vete a cagar. O sea, que estás fumado, tío. Sin embargo, estamos viendo un sueño de... Y hay que agradecerlo. O sea, esto, yo sé que esto es... pasará, llegará un día que reviente la burbuja superheroica. Sí, claro. Y se pasará. Y las películas pasarán a ser de otra cosa y las series también. Pero disfrutemos del momento porque hay cosas de mayor o menor calidad, pero hay cosas. Y yo creo que hay un poco de para todo el tipo de público, como estábamos comentando. Sí que es verdad que la calidad tenía que currársela un poco más porque hemos visto series que son muy lamentables. Sí. Por ejemplo, hace poco sacaron la serie de Powers, que es una serie de... Esto es de Image Comics, DC, es una mezcla de varios eso editoriales. Eso es un bodrio. Y la serie, la de cómics, está muy bien. Ah. Y la de televisión es una... Es que además es curioso porque el cómic termina donde empieza la serie. ¿Cuál de...? El de Powers. ¿Quién mató a la...? No, Powers son muchos más. Hay un montón de números. Powers es una serie que, de hecho, creo que aún se publica en Estados Unidos. Aún sigue. Y está muy bien. O sea, la serie de Powers en cómic está muy bien. Y sí, tiene muchos aciertos. Pero tú te lees, o sea, te ves la serie de televisión. Me parece que aguanté 4 o 5 episodios. No, yo no aguanté ni el primero entero. O sea, muy mal hecha, muy sin sentido. Sí. Haz algo que tenga. Joder, que le pueda sacar chicha. Lo que sí que me sabe malo, cuando nosotros éramos críos. Los héroes eran para críos. Había unas pocas series tal. Sí. Los personajes más oscuros y estas líneas se crearon porque los lectores de cómic habían crecido. Es que el problema que hay en el mundo del cómic, a mi modo de ver, que no crea nuevos lectores. No es capaz de. No. A ver, crea algunos, pero no es capaz de coger al público infantil, reengancharlo. Hacen intentos de vez en cuando. Pero no consiguen reenganchar. Entonces la gente que leemos TVOs, vamos creciendo. Y los personajes van creciendo. De menos de 20 años, yo creo que hay muy poquita gente, muy residual, y de 20 a 30 creo que hay muy poquita gente que lea TVOs. Sí. Y claro, el público potencial, pues estamos ya en torno entre los 30, 40, 50 años, incluso más. Y claro, las historias se vuelven más adultas, las series y películas tienden a ser más adultas. ¿Es un error? ¿No es un error? No lo sé. A mí me gustaría que hubiera un público infantil entrando a través de personajes más infantiles. Yo en Marvel... Que acabase leyendo las obras más adultas, ¿no? Pero que empezase un poco desde abajo a renovar poco a poco los lectores para que siempre hubiera un público de todo el espectro, pues, lo que estábamos comentando, ¿no? Pues, series más para niños, más para adolescentes. Y creo que eso se está perdiendo. Y a mí me fastidia, como lector de TVO, me fastidia. Yo en Marvel no sé lo que estará haciendo o si está haciendo algo. Yo tengo controlado lo que está haciendo DC. DC sí que ha sacado una serie, varias series, que además me gustan, me gusta la iniciativa, digo, para ver si a mi hija... Claro, a mí, los cómics cuando éramos chavales, si te los compraban eran para que leyeras. Sí, sí. Ni más ni menos. Yo quiero... A ver si mi hija le gusta... Bueno, mi hija lee, lógicamente, le gusta leer también. Le gusta más que le lean, porque aún se cansa. Pero bueno, tiene 8 años. Entonces, DC ha sacado una serie de sus heroínas, que de hecho ahora, estas navidades, va a sacar una colección de muñecas y tal, que es la Poison Eve, la Harley Quinn, la Supergirl, la Batgirl, y creo que hay una más que no me acuerdo quién es. Pero bueno, y todas estas son... está sacando una serie de cómics. Yo le he cogido a mi hija el de Batgirl, que son para preadolescentes, son para niñas 12, 13 años, con historias de novios, de tal, de cual. Y bueno, mi hija de momento prefiere Supergirl, a mí no me gusta, tendré que comprársela al final. Pero bueno, ¿y Marvel qué está haciendo Marvel para intentar enganchar adolescentes, pues, preadolescentes? Marvel ha hecho una serie que está siendo más un bombazo, que es la de Miss Marvel, que además es una niña musulmana. A mi hija no le gusta. ¿No le gustó? Es que mi hija se enfada, porque dice, papá, no puede ser que las villanas tengan un traje más bonito que las heroínas. Claro, es que ahí hay un problema también, claro. Y entonces a ella le gusta Supergirl porque es la que mejor... Dice, mira, papá, en este cómic que me has comprado de Batgirl, esta y esta tienen ropa más bonita. No puede ser. Claro, hay otro problema. Según cómo sean tus hijas, pues... Pero sí, Marvel también ha hecho pequeñas apuestas. Y bueno, tiene una serie que es la de Capitana Marvel, que además dibuja un chaval que vive aquí en Zaragoza, el David López. Bueno, chaval, o sea, un señor, sí, mayor con hijas y todo. Con bigote. Sí. Y también apuesta un poco por el público femenino. Y por mucho que nos duela decir que los temas tenían que ser todo para todos los públicos, para todos los públicos me refiero, sin discriminar a hombres y mujeres. Pero no, sí que es verdad, hay que discriminar. Sí que es verdad que hay un público potencial más hacia femenino en esa serie y está funcionando. Y de hecho hay una, me contó que hay una, el club de fans, que son las Carol Corps, porque la protagonista es Carol Danvers. Uh-huh. De hecho, las Carol Corps, que se disfrazan de Carol Danvers, o sea que hay un movimiento ahí con la serie, ¿no? Entonces sí que hay cosas que están intentando hacer, que funcionen o no el tiempo lo dirá, pero yo creo que sí que, yo sí que apostaría por eso, ¿no? Por crear lectores y lectoras nuevos, de cara a que, joder, que esto no sea al final una cosa de cuatro viejos. Correcto. Y además, hay una cosa con la que yo estoy muy en contra, sobre todo en el mundo del TVO, que se están haciendo ediciones para los tíos de 40 años. Una edición de tapadura que vale 40 euros, que un chaval de 15 años no se va a comprar. No. Saca TVOs de 40 euros, pues saca TVOs de 10. Mira, en esto lo hacen... TVOs de 10 cada vez hay menos. Y TVOs de grapa de los de nuestra infancia, de... que te ibas al médico y te compraban un TVO de regalo, cada vez hay menos. Sí, hay. Y más inaccesibles. Sí. Que lo malo es de un TVO que tenga 50 números es que te pilla a mitad de historia y cómo te enganchas a eso. Es complicado. Entonces, ahí sí que a lo mejor habría que dar un toque de atención a las editoriales a publicar algo que sea asequible a un público de 15, 20 años. En esto, para variar, como no, nos llevan años de ventaja los japoneses, ¿no? Que venden sus, sí, sus guías de 3 kilos de peso, que son todo cómics y papá, que valen un par de euros. Es que es una pasada. El papel de... del peor. Papel de volver, papel de culo. De envolver el pescado. O sea, eso te lo compras, te lo lees o no y lo tiras y te da igual. Y se venden a mansalva. Ahí normal que lean tanto, claro. Es que el mercado japonés es totalmente distinto. O sea, sí, la mentalidad y todo. Hablaremos de él. También hablaremos de él también. Bueno, y ya se nos está haciendo tarde, así que con esto y un bizcocho, hasta el próximo, que será de aquí a 5 o 6 semanas más o menos. Solo hemos rascado la superficie. Como siempre. Me podéis pegar por Twitter, que ya no entro casi nunca. Pero vamos, ahí intentaré contestar. O no. O bueno, no. Si no, en el blog, y le diré que entre, si dejes comentarios. Bueno, es un experimento, ya sabéis, el podcast del Telar del Geek son entrevistas de temas que en ese momento dado me interesan. Y en este momento dado me interesan los héroes. Si os gusta, me lo decís. Si no os gusta, también me lo decís. Y ya veré lo que hago. Un saludo a todos y hasta la próxima. Hasta luego.